esta canción de Eurythmics. Annie Lennox en la voz. El tema Sweet Dreams Are Made of This. Comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. Para todos los oyentes, un saludo al nuevo día. Ya entramos a miércoles 15 de febrero. Seguimos con baladas hasta la una de la madrugada. 15 de febrero. ¿Qué se celebra un 15 de febrero? Hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil, según la Unión Internacional contra el Cáncer. En el año 1564 nace Galileo Galilei, matemático, filósofo, físico, astrónomo, inventor e intelectual italiano que falleció en 1642. Dicen que la gente en la antigüedad no vivía tanto, pero este señor, imagínense, nació en el 64, o sea, 36, 78 años vivió Galileo Galilei. Nació en 1564. En 1886, en Colombia se funda la Universidad Externado de Colombia. En 1901, en Lima, Perú, se funda el equipo de fútbol Alianza Lima, bajo el nombre de Sport Alianza. En 1902, en Berlín, Alemania Occidental, se inaugura el metro dividido en parte subterráneo y en parte elevado, es decir, el metro de la ciudad de Berlín, que se inauguró en 1902, era subterráneo y a la vez, en algunos trayectos, era elevado o a nivel de la tierra. 1949, 15 de febrero, nace Francisco Maturana, odontólogo, exfutbolista y director técnico del fútbol colombiano. 1949 nace Maturana. Feliz cumpleaños para el profe Maturana. En 2004, el 15 de febrero, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la tercera parte de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, consigue el premio BAFTA a la mejor película otorgado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de Televisión. Finalmente, el 15 de febrero del año 2021, es decir, hace dos años, Chile alcanza 2 millones de vacunados por la pandemia COVID-19. Chile se convirtió en uno de los primeros países en vacunar masivamente a su población con motivo de la pandemia que aún no se termina de erradicar del todo. Acontecimientos importantes, un 15 de febrero, aquí en Estrellas de Medianoche, que les presenta una canción de Lisa Love y Nine Stories, Stay, I Missed You. You say, I only hear what I want to. Ella es Rihanna, una de sus más recientes canciones, el tema Lift Me Up. Rihanna, que el pasado domingo estuvo haciendo el espectáculo central del medio tiempo del Super Bowl. Y que, según parece, anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Les decía que, según parece, Rihanna está esperando su segundo bebé. Lo que sucedió en un 15 de febrero, año 1979, durante la entrega número 21 de los premios Grammy, Billy Joel se lleva el Grammy a Canción del Año por el tema Just the Way You Are. I love you just the way you are. Te amo tal como es. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. Don't go changing. try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Fue una de las primeras canciones de la canadiense Nelly Furtado, el tema I'm Like a Bird. Estamos en Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la madrugada. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió un 15 de febrero, año 1965, fallece el cantante y pianista Nat King Cole de cáncer de pulmón a los 46 años. En 1991, su hija Natalie Cole, contando con la producción de David Foster, reelaboró la canción Unforgettable como un dúo virtual. La versión original de la canción fue un tema de 1951 grabado por su padre Nat King Cole, y la nueva versión, haciendo el dúo virtual con su padre, la incluyó en su álbum Unforgettable with Love. Esta nueva versión ganó Grammy en 1992 a Grabación del Año, un segundo Grammy a Canción del Año y además apareció en Unforgettable with Love, álbum ganador del tercer Grammy por Álbum del Año. En Estrellas de Medianoche, homenaje a Nat King Cole, quien falleció hoy hace 58 años, un 15 de febrero del año 1965. Esta canción ganadora de premios Grammy, Natalie Cole con Nat King Cole, Unforgettable, en Estrellas de Medianoche. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De reggae en esta canción, ¿no? Close to You la interpreta Maxi Priest. Estamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Baladas hasta la una de la madrugada. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un cantante no muy conocido, pertenece a la agrupación Incubus. Seguramente tienen buena música, varios álbumes, pero hay una canción que se podría considerar un hit, one hit wonder, es decir, una canción solamente de un artista. Artistas que sacan música, pero que solamente impactan con un solo tema.

Estrellas de Medianoche. Un viaje musical a las décadas anteriores. Rock y pop. Así comenzamos esta cuarta hora de Estrellas de Medianoche. Hoy miércoles 15 de febrero, año 2023, con Genesis, canción incluida en el álbum Abacab. Fue la primera canción que se lanzó de Abacab, pero en mercado norteamericano, ya que en Inglaterra se lanzó como primer éxito el tema Abacab, que le da título al álbum. Esto es Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira. Get the Party Started. De los primeros éxitos de Pink a principios de este siglo. Es la vocalista Pat Benatar, con la canción Treat Me Right, canción incluida en la banda sonora de la película An Officer and a Gentleman. Estamos en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 15 de febrero 1991. Kelly Emberg, la expareja de Ross Stewart, presentó una demanda por pensión alimenticia por $25 millones en la ciudad de Los Ángeles. La pareja vivió desde 1985 hasta 1990. $25 millones reclamaba en una fecha como esta. 15 de febrero de 1991, la expareja de Ross Stewart, Kelly Ember. Vamos a recordar una de Ross Stewart. Esta es del año 1976. Tonight's the night. It's gonna be alright. Esta noche es la noche. Estrellas de Medianoche. Stay away from my window. Stay away from my back door. Disconnect the telephone line. Relax, baby, and draw that line. But I'll have to put it right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Just Chester Bennington con la agrupación Linkin Park y el tema In The End. Estamos en Estrellas de Medianoche. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana. Las primeras dos horas con baladas hasta la 1 y después todos los géneros. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Año 1986, las 5 canciones más importantes en Billboard fueron estas. La canción número 5 era el número 1 anteriormente, la semana anterior. That's what friends are for. canción de Dionne Warwick y sus amigos, Elton John, Stevie Wonder, Gladys Knight. De febrero 1986, el lugar número 4 en Billboard Magazine, subía dos lugares. Kyrie de Mr. Mister. Kyrie Eleison, Señor, ten piedad. La canción número 3 de la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. Burning Heart. Canción de Jimmy Jamison con la agrupación Survivor. Descendía una posición. Número 3. La canción número 2 subía dos lugares. De Trinidad y Tobago, Billy Ocean, When the Going Gets Tough. The Tough Get Going. Y la canción número 1, el nuevo número 1, a partir del 15 de febrero de 1986. Canción de Whitney Houston, How Will I Know. Allí permanecería dos semanas. Fue el tercer sencillo que se lanzó de su álbum debut, Whitney Houston, y el segundo número 1, luego de Saving All My Love For You. Esto es Estrellas de Medianoche. Un saludo para Nicky DJ en España. Del próximo sábado, esta canción comenzará su cuarta semana en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Música nueva aquí en Estrellas de Medianoche. La canción debutó directamente en el primer lugar y ahí sigue. Miley Cyrus con la canción Flowers. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Otra canción que fue número uno en una fecha como esta. El 15 de febrero de 1975, la cantante Linda Ronstadt llegó al número uno en listas de sencillos del listado Hot 100 con el tema You're Not Good, donde permanece una semana. Fue el único número uno de la vocalista norteamericana, estadounidense, con algunas raíces mexicanas, Linda Ronstadt. Aquí está You're Not Good en Estrellas de Medianoche. Feeling better now that we're through. Feeling better 'cause I'm over you. I learned my lesson and left a scar. Now I see how you really are. You're no good, you're no good, you're no good. Baby, you're no good. Lounge en Estrellas de Medianoche. La cantante nigeriana Sade y The Sweetest Taboo. Estrellas de Medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana todos los días, por emisora cultural de Pereira. 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Aquí está EMF, Unbelievable. You're unbelievable.